Radio Nacional Santa Fe presenta Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Elimina lo que es la regulación del régimen de habilitación y funcionamiento de los cabarets, boats, nightclub. El programa informativo más completo de la provincia. Es a favor de la vida, a favor de nuestra salud. Simplemente queremos que se prohíba fumigar cerca de las casas. Noticias narradas por emisoras de toda la geografía santafesina. Hay más de 650.000 hectáreas en tierras extranjeras, tomadas por los poderes económicos. Corresponsales en los 19 departamentos. Síntesis de la Región. Nuevas voces. Otras miradas. Otro punto de vista. Síntesis de la Región. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? El gusto de saludarlos, el placer de volver a reencontrarnos una vez más. Estamos aquí en el aire de la radio pública y también en la retransmisión diaria que hacen las 50 emisoras que integran nuestra red de corresponsales para darle inicio a una nueva edición de Síntesis de la Región, esta producción periodística que realizamos junto a nuestra red de corresponsales y que nos permite día a día ir contándoles y ir narrándoles, entre algunas otras cosas, los temas que a nuestro entender son algunos de los más importantes o más pintorescos que queremos contarle de lo que va pasando en los 19 departamentos de la provincia de Santa Fe. Lo hacemos a través de las notas, lo hacemos a través de los informes de nuestros compañeros, pero la idea es graficar y poner en conocimiento muchas de esas cosas que quizás por cuestiones, como nos dicen a veces, de urgencia, no tienen lugar en los medios de comunicación y que quizás son demasiado importantes para la vida de los pueblos y ciudades de la geografía santafesina. Por estas horas, quizás sin apelar demasiado a la demagogia y sin quedar, o por lo menos que alguno nos tilde de ultraoficialistas a nivel nacional, pero sin lugar a dudas que estamos asistiendo a un momento histórico en lo que tiene que ver con la historia del país y en lo que tiene que ver con la historia de la provincia de Santa Fe. Y aquí uno intenta, por lo menos a lo que uno va a hacer referencia, tomar a partir de lo que han sido muchísimos testimonios que hemos compartido en Síntesis de la Región y que hemos compartido también no solo de intendentes y presidentes comunales, sino de personas que han estado ligadas durante muchísimos años a lo que tiene que ver con la historia de uno de los medios de transporte que sin lugar a dudas revolucionó el siglo XX en nuestro país y que hoy vuelve a ser noticia en la República Argentina, porque desde hace tiempo venimos contando el proceso de reactivación ferroviaria que se está llevando adelante en nuestro país, este proceso que sin lugar a dudas toca de una manera trascendental a la provincia de Santa Fe, no solo por esta posibilidad de volver a tener un sistema o un ramal ferroviario en óptimas condiciones, sino porque se baraja y ya es un hecho que seguramente el tren de cargas, no solo del Belgrano Carga, sino del nuevo Central Argentino, entre otros, tendrán un mayor recorrido, tendrán nuevos lugares por donde volver a transitar en la provincia de Santa Fe, pensando, entre algunas otras cosas, en lo que tiene que ver con un sistema que supo marcar a fuego la historia de la República Argentina y sobre todo pensando en lo que implica volver a un medio de transporte, sobre todo pensando en lo que tiene que ver con la llegada de la producción, entre algunas otras cosas, por ejemplo, en el caso de la provincia de Santa Fe, a la zona de puertos. Y sin lugar a dudas que hablar de esa reactivación ferroviaria, pero además hablar de la voluntad política del gobierno de avanzar en un hecho histórico, porque hacía más de 50 años que no se renovaban trenes, vagones, entre otras herramientas en nuestro país, porque además está hablar de lo que ha sido la destrucción del sistema ferroviario en la Argentina durante la década del 80 y ni hablar con lo que fue el proceso privatizador neoliberal de los 90, y sobre todo cuando uno escucha, ¿no? Ustedes recordarán, hace algunos días estuvimos charlando con la presidenta comunal, por ejemplo, de Coronel Domínguez, allí sobre la ruta 18, muy cerca de la ciudad de Rosario, que lejos está de ser una presidenta comunal vinculada con el kirchnerismo. Sin embargo, es una presidenta comunal que ha destacado lo que ha sido la destrucción del ferrocarril y que con mucha fortaleza intenta, al igual que otros pueblos, recuperar la historia del ferrocarril a partir de recuperar los espacios que pertenecieron o que pertenecen hoy al Estado Nacional, pero que el desguace y obviamente la destrucción han llevado prácticamente al olvido, donde hoy hablamos de un montón de ciudades que quizás tampoco, por citar un caso de los que hemos hablado aquí, por ejemplo Arroyo Seco, gobernado hoy por el radicalismo, pero donde su intendente Darío Gres, por ejemplo, ha ratificado la importancia que tiene pensar en la vuelta del tren de pasajeros que unirá, por ejemplo, a Retiro con la ciudad de Rosario y que tendrá, por ejemplo, a Arroyo Seco, a Pavón Arriba, entre otras localidades del sur de la provincia, como ejes centrales de un sistema que permitirá, entre otras cosas, a muchos santafesinos poder viajar a Buenos Aires pensando también en costos muchísimos más baratos, pero también pensando en un nuevo sistema y quizás también mucho más cómodo para poder llegar hacia la gran ciudad. Y decimos esto, y usted como sabe que seguramente van a viajar cómodos, porque con mucha satisfacción por estas horas hay que decir, el ministro del Interior Florencio Randazzo junto con el secretario de Transporte de la Nación Alejandro Ramos estuvieron en Rosario junto a la intendenta de dicha ciudad, Mónica Fein, que además recordemos en las últimas horas ya ha confirmado que el próximo 20 de junio estará nada más y nada menos que la presidenta de la República, Cristina Fernández de Kirchner, encabezando los actos del 20 de junio con motivo del Día Nacional de la Bandera. Pero bueno, tanto Fein como Ramos como Florencio Randazzo han estado por estas horas en la estación Rosario Norte, que es esa estación que se está remodelando y es hacia donde llegará el tren, recordemos, en obras que ya están en marcha a partir de recursos que ha destinado el gobierno nacional, y estuvieron presentando nada más y nada menos que las nuevas formaciones del tren que van a unir Rosario con Retiro. Es decir, para aquellos escépticos, para aquellos amantes del negativismo permanente en nuestro país, que decían que en realidad se trataba de un mero anuncio pensando en las posibilidades electorales del año que viene, donde muchos especulaban también con la posibilidad de que el actual ministro de Transporte sea candidato de la misma manera que Alejandro Ramos en Santa Fe. Bueno, la realidad es que los trenes y las formaciones están en la ciudad de Rosario. Hay que decir que hasta el 7 de julio, es decir, hasta dentro de un mes aproximadamente, van a estar allí. La gente entre las 11 y las 5 de la tarde puede ir a visitarlos, porque además los vagones van a estar allí para sus revisaciones lógicas, para estudiar que esté todo en condiciones. Recordemos que se espera que durante el primer semestre del 2015 ya el tren esté funcionando, y obviamente pensando también en lo que será no solo el trabajo que habrá que hacer con aquellos trabajadores que tendrán la responsabilidad de guiar este tren. Uno piensa en los problemas que se le van a solucionar a muchísimas familias, la idea de ir ordenando, porque no solo tiene que ver con la cuestión de transporte, sino que también hemos hablado de obras de mejoras en servicios, de la posibilidad de reubicar familias pensando en los nuevos planes de vivienda, de que muchas familias que vivían al costado de las vías que estaban en desuso hoy puedan pensar en la posibilidad de tener una vivienda digna. Y la verdad que es absolutamente gratificante, o por lo menos de mucha satisfacción, poder ver este proceso de transformación absoluta que tiene que ver con retomar viejos sistemas de transporte que fueron un hito en la historia de la República Argentina. Así que celebramos esta decisión, celebramos obviamente esta particularidad de ya tener los trenes en Rosario. Recordemos que no solo hay un trabajo del Ministerio del Interior, sino que también hay que destacar el trabajo del Ministerio de Defensa que encabeza hoy el ministro Agustín Rossi, que también con el ejército está llevando adelante lo que tiene que ver con la reconstrucción de los ramales ferroviarios, inclusive con un trabajo muy importante aquí en el centro norte de la provincia de Santa Fe. Así que indefectiblemente estamos asistiendo a un momento histórico de nuestro país, como es el de la posibilidad de contar, y con lo que muchos soñaron desde hace décadas, que es ver nuevamente la reactivación ferroviaria y los trenes funcionando a pleno, recorriendo cada uno de los rincones de nuestra patria después de lo que fue la destrucción neoliberal de la década del 90. ¿Cómo le va, Melissa Paporello? ¿Cómo anda? Hablando de trenes, allí en sus pagos, solía pasar o suele pasar todavía el ferrocarril, ¿no? Suele pasar, exactamente. Si no mal recuerdo, es el tren que sale de Buenos Aires y termina en La Banda, en Tucumán. Inclusive, Santiago del Estero. Sí, hace Santiago del Estero, La Banda, Tucumán. Así es la cosa. El año pasado, inclusive, se renovó gran parte de ese ramal de manera completa, pensando en lo que va a ser justamente la utilización también de los ferrocarriles. Uno entiende que, bueno, en localidades tan pequeñas, con poquito más de 200 habitantes, se hagan este tipo de inversiones, es como que da una sensación de que pronto pueda volver a pasar el tren. Actualmente pasa, sí, lo que es el pasajero, el carguero, se lo puede ver con 2 a 3 pases por día, cuando en su momento, en su auge y después del cierre del ferrocarril, bueno, el pueblo, en mi caso de San Mariano, fue perdiendo mucha cantidad de habitantes y la vida social, económica y productiva giraba en torno a la vida del ferrocarril. Así que esperanzados allí en el pueblo después de que el año pasado se haya renovado toda esa traza. Pero bueno, con una linda noticia también, porque la provincia de Santa Fe se va a ver beneficiada con la construcción de 70 jardines maternales con 200 playones que se van a distribuir en toda la provincia de Santa Fe, aunque 6 comunas y municipios ya han firmado un acuerdo, ya te voy a contar de quién se trata, pero es una decisión del gobierno nacional de levantar estos espacios en todo el país. Varias decenas de intendentes, presidentes de comunas estuvieron reunidos en los últimos días con el ministro de Educación, Alberto Cilioni, para justamente asesorarse sobre el programa, que el programa se llama Jardines y Playones, y donde lo que es San Genaro, lo que es Esperanza, lo que es Avellaneda, lo que es Rufino, Villa Ocampo, María Teresa, ya se comprometieron a ofrecer los terrenos para la construcción de estas obras que van a ser financiadas por el gobierno nacional. Va a ser tarea de nosotros, los locales, de poder garantizar la futura gestión, tanto de los jardines como de los playones, así como, por supuesto, lo que conlleva, ¿no? La construcción del mismo, lo que tiene que ver con la seguridad, la conservación de las instalaciones. Pero es un programa muy interesante que aquí en la ciudad de Santa Fe se aplica y que ha tenido muy buenos resultados, los jardines maternales. Y básicamente el objetivo es apuntalar a las franjas sociales económicas más desfavorecidas, ¿no? Y busca quebrar lo que es la reproducción de la pobreza, especialmente en aquellos hogares donde la mujer se hace cargo de la economía de la casa, por ejemplo, tiene que salir a laburar y muchas veces no tienen con quién dejar sus hijos. Los jardines maternales, a través de su construcción, han demostrado justamente lo positivo que pueden ser. Y que, bueno, estas mujeres o estos hombres puedan insertarse al mercado laboral sabiendo que sus hijos van a tener una buena contención y mientras tanto van a ser educados. Así que una interesante noticia que seguramente vamos a estar repasando, vamos a estar charlando con algún presidente, intendente comunal de San Genaro, Esperanza, Rufino, Avellaneda, Villa Ocampo y María Teresa, donde se, por el momento, estas 6 localidades van a formar parte de este programa. Yo estuve escuchando ahí que Reconquista también, estuve escuchando que Rosario también, así que a poquito vamos a ir conociendo algunos nombres que se suman a los jardines maternales y a los playones, una inversión interesante la que va a aplicar el gobierno nacional en la provincia de Santa Fe a través de esta política. Bien, así estamos arrancando. Les contamos también que Cielo Sarasa es nuestra productora y nuestra coordinadora en el día de hoy aquí en Estudios en Radio Nacional Santa Fe, que Marcos Milesi es nuestro operador en el día de hoy, es quien está haciendo uso de la consola y acompañándonos desde la técnica. De esta misma manera estamos saludando a cada uno de los compañeros que integran nuestra red de corresponsales en los 19 departamentos de la provincia. Así nos presentamos, esto es Síntesis de la Región. Nos quedamos durante las próximas 2 horas haciéndote compañía con la mejor noticia, con las mejores noticias del ámbito regional de nuestra provincia. te irás solo una vez. Para mí habrás muerto, yo te pido que me lo hagas saber. Quiero estar despierto, porque si te vas, yo quiero creer que nunca vas a volver. Dímelo y será mucho menos cruel, yo siempre supe perder. Si te vas, quiero verte partir, saber que te has ido. Sin adiós es el amar y el morir. Nunca son olvido, pájaro tu pie, viento mi querer. Yo te puedo comprender, sin saber por qué no te podrás ir. Yo te quiero despedir. Será por eso que estemos separados. Aunque no te marcharás, lo nuestro está terminado. Pero si te vas, yo quiero creer que nunca vas a volver. Te vas con amor o sin él, debes irte ahora, tus nostalgias y tu fuga de ayer. Ya no me enamora, mírate vivir, sangre de gorrión, te ha faltado corazón. Yo bien puedo ser, si te quieres ir, que te ayude a partir. Si te vas, no te vayas así. Llévate tu vida, si no puedes olvidarme y partir. Volarás herida, vete sin dolor. Debes comprender que soy el mismo de ayer. No hay mejor amor, el que ya pasó, se siente al decir adiós. Y no será por eso que estemos separados. Aunque no te marcharas, lo nuestro está terminado. Pero si te vas, yo quiero creer que nunca vas a volver. Alfredo Zitarrosa interpretó Si te vas. Estás escuchando Síntesis de la Región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Muy bien, y continuamos haciendo Síntesis de la Región aquí por la radio pública y a través de nuestra red de corresponsales con los que vamos a empezar a recorrer la provincia de Santa Fe, empezar a informarnos de algunos de los temas importantes de lo que está aconteciendo en cada uno de nuestros pueblos y ciudades. En esta oportunidad vamos a arrancar en el departamento Caseros, en la localidad de Arteaga, porque desde Radio Activa vamos a compartir el informe de nuestra compañera Cecilia Borri. Caso Mariela Bortot, desaparecida hace 133 días de la localidad de Inriville, departamento Marcos Juárez, provincia de Córdoba, localidad que se encuentra a unos 50 kilómetros de la localidad de Arteaga. Noticias de último momento en la localidad de Inriville, nuevamente bomberos y perros de Alcorta realizan operativos. En la voz de Gustavo Barrota, colega de Radio Fiel de Inriville, nos confirmaba que desde muy temprano del día de ayer llegaron a la localidad de Inriville voluntarios y perros de Alcorta en un hermetismo total. Sí, como viene sucediendo en los últimos tiempos, ¿no? Cada vez que hay un movimiento, la población se alarma y corren los comentarios. No hay demasiada información porque, bueno, sabemos que la orden se ha emitido desde la Fiscalía del Corral de Bustos, que ya lo dijimos muchas veces, ¿no?, que el fiscal, como es su estilo de trabajar, no brinda demasiada información a la prensa. Pero nos desayunamos esta mañana con la información de que los bomberos de Alcorta, con sus perros adiestrados, estaban aquí en la localidad. Un equipo de la radio se llegó hasta la dependencia policial, solamente pudimos tomar algunas imágenes, algunas 5 o 6 fotos, para confirmar que sí, están los bomberos de Alcorta. Extraoficialmente pudimos recabar información sobre algunos rastrillajes que se van a realizar, ya se deben estar realizando seguramente, en la zona rural, cerca de nuestra localidad. Sí, es lo que se dice, reitero, Marga, extraoficialmente, el hermetismo es total. Comprendemos a la policía, ¿no?, porque todo depende de la fiscalía, en la policía siempre nos atienden bien, pero bueno, no nos pueden brindar demasiada información, pero sí, estás en lo cierto, porque van a rastrillar 2 puntos concretos, incluso se nos ha pedido que por ahora no digamos dónde, pero en 2 puntos concretos, en la zona rural, no muy lejos de la zona urbana. De estos allanamientos realizados en el día de ayer en la localidad de Inriville, no ha habido información con resultados positivos. Todavía seguimos buscando a Mariela Bortot, vecina de la localidad de Inriville, departamento Marco Juárez, provincia de Córdoba, localidad que se encuentra a unos 50 kilómetros de nuestra localidad de Arteaga, quien se encuentra desaparecida desde el pasado 25 de enero del presente año y hace 133 días que no sabemos nada de ella. Informó para Radio Nacional Santa Fe, Cecilia Borri, desde Radioactiva 101.9, desde Arteaga, con toda la información de la región. Les habla Rubén Darío Rizzolo, soy actor vocacional de nuestra localidad, de Cilia. Los invito a escuchar Síntesis de la Región. Bien, y desde Arteaga nos vamos a instalar en el departamento Castellanos, nos vamos a ir a la localidad de Lehmann, desde Radio Nativa, vamos a compartir el informe de nuestro compañero Luis Castillo. La estación del INTI en nuestra zona, distrito Rafaela, muy cercano a Lehmann también, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, en el día de ayer inauguró las 11ª jornadas abiertas denominadas Tecno-INTI. En el Centro Cultural Municipal de la ciudad de Rafaela se llevó a cabo el acto de inauguración. La actividad se va a desarrollar entre jueves y viernes, mostrando la articulación público-privada que en este momento está llevando a cabo el Estado Nacional en el aspecto tecnológico y el trabajo en asistencia técnica, lo que genera dinamismo, empuje e innovación, por supuesto, en las distintas áreas en que el INTI está presente en todo el país. Y este viernes se va a llevar a cabo en la ciudad de Rafaela una actividad que está organizada por Atilra Joven, que son hijos de los trabajadores de la industria lechera, de los afiliados a este gremio, pero que tienen actividades muy interesantes y dirigidas también a chicos de toda la región. Este viernes va a tener lugar una matiné de la cual charlamos con el coordinador de estas actividades, que es el profesor Horacio Bufo. Lo hicimos de esta manera. El grupo de Atilra Joven está conformado por hijos de afiliados, tienen algunas actividades sociales y lúdicas. La matineta sí está organizada por ellos, pero destinada a toda la población de esa edad, ¿no es cierto? Uh-huh. La matiné tiene una modalidad que el horario es de las 9 de la noche a las 0:30 horas. Generalmente los padres los llevan a los chicos, los profes los vamos a estar recibiendo en el ingreso al salón, y bueno, toda la actividad se desarrolla en el salón sin inconveniente. Hay una barra para tomar solamente gaseosas y jugos. Del Team Fest, así lo denominaron, se pusieron de acuerdo los chicos del grupo Atilra Joven, en llamar a la matiné, que es la tercera edición que ponemos en marcha este viernes 6, y la matiné, bueno, está destinada a chicos de edades entre 12 y 17 años. Se hace en el salón, en el Zoom del camping de Atilra de Rafaela, que está ubicado en Báscolo y Guaraní, en el barrio de Villa Los Álamos. La fiesta destinada a ellos, un lugar que está bien controlado, un lugar que realmente se llega fácil, que no hay problema. Somos un grupo de profes que estamos coordinando estas actividades. Así que, bueno, surgió esto a través de la propuesta de ellos, inquietud de ellos, de realizar algún tipo de festejo para esa edad. Creímos conveniente de realizarlo ahí, ya que el gremio nos brindó las instalaciones para que ellos se conozcan con otros chicos, porque están invitados no solamente los chicos de Rafaela, sino los chicos de la zona, ¿no? Tenemos chicos que vienen de San Vicente, de Ramona, de Lehmann, como es el caso. Para el Panorama Provincial de Noticias, desde Radio Nativa Lehmann 106.7, informó Luis Castillo. Léanos, escríbanos y descargue nuestros contenidos en www.síntesisdelaregión.com.ar. Muy bien, y desde Lehmann vamos a seguir nuestra recorrida hacia el centro oeste de la provincia. En esta oportunidad nos vamos a instalar en la ciudad de San Cristóbal, ciudad cabecera del departamento homónimo, porque desde la FM Alternativa vamos a compartir el informe de nuestro compañero Gary Ruiz. En acto realizado durante la semana en ruta provincial número 13, intersección con calle Junín, en el sur de la ciudad de San Cristóbal, se inauguró la Unidad Operativa Regional número 6 de la Agencia Provincial de Seguridad Vial. Participaron del sencillo acto el comisario inspector Víctor Gaitán y el subsecretario de Seguridad Vial, Jorge Tarquini, acompañados por el senador Felipe Micli y el diputado Edgardo Martino, la plana mayor de la Unidad Regional 13 de Policía, encabezada por el comisario Carlos Vallejo, el jefe de la unidad, el intendente municipal Horacio Rigo, sus secretarios, concejales de la Unión Cívica Radical, participaron de este sencillo acto en el que se puso en marcha, digamos, esta unidad con una totalidad de 10 agentes nuevos, 9 de ellos nuevos para esta dependencia, y la novedad interesante de a la camioneta que tenían se le agregaron desde el gobierno provincial 2 unidades nuevas móviles 0 kilómetro y un equipo electrógeno con torre de iluminación de 4 reflectores. Completita la Agencia de Seguridad Vial allí en el predio donde la Municipalidad de San Cristóbal realiza las pruebas de manejo para obtener el carnet de conductor. En ese mismo predio está inserto ahora una oficina con todas las comodidades bien puestita. En la colaboración que se realizó entre la Agencia de Seguridad Vial Provincial y la Municipalidad de San Cristóbal. Por otro lado, en la misma jornada, en la escuela número 410 Carlos Pellegrini, se realizó un acto de parte del Ministerio de Educación de la provincia, un acto de lanzamiento, podríamos decir, de la jornada ampliada en la ciudad de San Cristóbal en escuelas primarias. 3 escuelas de la ciudad van a realizar estas jornadas ampliadas. Estuvo presente la directora de Educación Primaria, Estela Lapelle, como asimismo las autoridades educativas locales, con la delegación de la Región 9 que existe en la cabecera del departamento, la delegada regional Liliana Curán, también autoridades políticas, el diputado Edgardo Martino, el intendente Horacio Rigo, concejales y, lo principal, los alumnos y docentes de la Escuela 410 Carlos Pellegrini, anfitriona, y de las otras 2 escuelas que van a tener esta jornada ampliada, que ya, como prueba, la tuvieron jueves y viernes. Para Radio Nacional Santa Fe, Gary Ruiz, FM 92.1, Alternativa. Les habla Maximiliano Zanello, presidente de la cooperativa de trabajo Jabonera Cañada Rosquín Limitada, una empresa autogestionada. Para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, escucho Síntesis de la Región. Thank you. El agua negra y opaca, rumbe fuerte la gallina, pone huevos la vaca. Los globos son todos mudos, los cuervos son colorados, el gallo suda tesora arrastrando un arado. El buey está en una rama, meciéndose suavemente, hablando con una rana peluda y llena de dientes. Gaviotas en el corral, el elefante en el huerto, los buitres en el panal, los peces en el desierto, las ratas volando alto, el piojo mató al león, Jesús en el Vaticano y el Che Guevara campeón de gol. Que sí, porque no, que sí, porque no. Murió la televisión, los jumbos van por el agua, los diarios hablan de amor. La muerte ya no trabaja, hay quien ya cumplió un millón. Mauro Vial enseña danzas y el turco palmo en Japón. El subte tiene jacuzzi, Susi es nombre de varón. Un ídolo gay es Pussy y un ángel es un botón. Los yanquis hablan en quichua, Pinochet nunca existió. Los indios van al bar mitzvah y hola significa adiós. Las ratas volando alto, el piojo mató al león. Jesús en el Vaticano y el Che Guevara jugando al gol. Que sí, que no, que sí, que no. Fontova interpretó que sí, que no. Les habla Juan Lucas Faceta, presidente del Club Atlético Florida de la localidad de Plaza Crucellas, y los invito a escuchar Síntesis de la Región. Muy bien, y continuamos haciendo Síntesis de la Región aquí por la Radio Pública, por Radio Nacional Santa Fe, a través de nuestra red de corresponsales. ¿Tiene ganas de seguir viajando? ¿Tiene ganas de que sigamos recorriendo la provincia? Sí, por supuesto. Bueno, entonces le invito que nos vayamos hacia la ciudad de San Jorge, una de las ciudades más bellas que tiene el departamento San Martín, porque desde Radio 1 vamos a compartir el informe de nuestro compañero Franco Benedetti. Pobreza cero, compartir es amar, es el lema de la colecta anual nacional de Cáritas. Se realizarán las misas del próximo sábado y domingo en todo el país. Además de la recolección de dinero, la colecta ofrece a cada persona, creyente o no, la ocasión privilegiada de encuentro solidario, de hacer un gesto que manifieste la voluntad de cada uno en promover una vida digna para todos. Comenzó la colocación de cestos para plásticos. Están distribuidos en diversos puntos estratégicos de la ciudad, como ser las intersecciones de las calles Sarmiento y Avenida Alberdi, Presidente Perón y Belgrano, Boulevard Italia y Presidente Perón. En una primera etapa se recolectarán solo plásticos de tipo PET, envases de bebidas, ya que son los más utilizados por la población, son sencillos de lavar y pueden ser compactados con gran facilidad. En otro orden de noticias, presentan la competencia de Turismo Nacional de San Jorge con una conferencia de prensa. Este fin de semana se correrá la quinta fecha del Campeonato de Turismo Nacional Clases 2 y 3 en el Parque de la Velocidad de Club Atlético San Jorge. La presentación se realizará hoy a las 19 horas con una conferencia de prensa organizada por Club Atlético San Jorge. En el lanzamiento estarán presentes integrantes de la Comisión Directiva y de la Subcomisión de Automovilismo, autoridades de APAT, autoridades locales y pilotos de ambas categorías. Informó para Red Provincial de Noticias, Franco Benedetti, desde Radio 1 San Jorge. 50 corresponsales, 19 departamentos. Una sola provincia. Muy bien, seguimos aquí en Síntesis de la Región. Hemos escuchado a nuestro compañero Franco Benedetti. Quiero escucharla ahora a Melissa Vaporello con las líneas de comunicación y que le cuente a la audiencia, a nuestros oyentes, de qué manera nos pueden contactar y dónde nos encuentran a diario también, fuera de lo que es el programa de radio. Exactamente. Te comunicás con nosotros a nuestra línea móvil al 0342-155-4836-42. Allí nos dejás tu mensaje, nos llamás para dar a conocer, por ejemplo, lo que pasa en tu pueblo, en tu ciudad, con respecto a la actividad política, económica, industrial, lo que vos quieras, ¿eh? Te comunicas al 0342-155-4836-42 y te invitamos, como lo hacemos siempre en este Síntesis de la Región, a que visites el portal más completo de la región, la provincia en un solo lugar. Hablamos del www.sintesisdelaregion.com.ar. Bien, obviamente con algunas cuestiones a tener en cuenta. En un rato vamos a retomar uno de los temas que por estos días obviamente está enmarcando la agenda, por lo menos de algún municipio que por estas horas va a retomar la agenda, o por lo menos ha generado alguna repercusión en el ámbito legislativo, que tiene que ver con el tema de las adicciones y el tema de las famosas rinoscopías. Esto que se ha puesto de moda ahora, pareciera de pedirle a los funcionarios que vayan, no sé si en un estudio, para ver si aspiran o no algún tipo de sustancia vinculada con la droga. Una cosa bastante extraña, la forma en la cual las chicanas políticas están generando por estos días en el ámbito político en la provincia de Santa Fe, pero esto en un ratito se lo vamos a contar en detalles, como para y obviamente vamos a estar charlando con algunos entrevistados para conocer un poco sobre esta particularidad que, recordemos, arrancó hace algunos días en la ciudad de Capitán Bermúdez a partir de un pedido del Consejo para que los funcionarios se hagan este tipo de estudios, además algunos concejales denunciando que hay funcionarios adictos dentro del gabinete de Mario Montisanti, el intendente bermudense. Una cosa muy particular, muy extraña, que en un rato vamos a seguir profundizando y que obviamente vamos a tener en consideración de lo que tiene que ver con algunos de los temas importantes que están ocurriendo en distintos puntos de la provincia de Santa Fe. Pero allí nos informa nuestra productora que tenemos un contacto telefónico, lo vamos a presentar de la mano de nuestro operador. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, de Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, y en el día de ayer le hemos contado, hemos charlado algunas cuestiones que tienen que ver con el sistema del transporte público interurbano de pasajeros en la provincia de Santa Fe. Hemos hablado de los casos que involucran a las empresas del norte de la provincia, como es el caso del norte. Hemos contado en las últimas horas también las quejas de usuarios de la empresa Río Coronda también, que atraviesa los departamentos San Jerónimo, Las Colonias y el departamento San Martín. Pero uno de los temas también preocupantes y que desde hace un par de meses viene generando el malestar en los usuarios, en los municipios y en las comunas, y que también está ocupando por estos días tareas importantes de los legisladores provinciales y nacionales, es la situación de las empresas Montica y Arito. Son las empresas que hacen o que unen el trayecto entre Rufino y la ciudad de Rosario, con un montón de irregularidades y un montón de problemas que obviamente han originado que por estos días esté en el ojo de la tormenta el accionar de esta empresa. Para charlar un poco sobre esto, para ver los problemas que se han generado y cuáles son las acciones que se han tomado en los últimos días, lo vamos a saludar. Está en línea el diputado provincial Darío Mascioli, con quien vamos a charlar. Diputado, tenga usted muy buen día desde la radio pública aquí en Santa Fe. Melissa Vaporello, Diego Meloni, lo estamos saludando. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo les va? Un gusto y un saludo para ustedes. Seguramente no tendremos contacto mañana, entonces un feliz día anticipado en el día del periodista. Bueno, le agradecemos infinitamente, diputado, los saludos. Pero bueno, el tema que nos aboca en esta oportunidad tiene que ver con esta situación. Usted estuvo muchos años en Venado Tuerto como funcionario municipal y como diputado, conoce bien su departamento, la zona. Bueno, complicado el tema del transporte interurbano con las empresas Monticas y Arito, ¿no? Sí, la verdad que no es de ahora, hace casi apenas fuimos nominados a mi cargo y bueno, pudimos acceder a la Cámara Baja de la provincia de Santa Fe. La recorrida por las localidades del sur de la provincia, nos manifestaban la problemática que tenían respecto de el incumplimiento y las condiciones de transporte de las empresas que tienen los corredores que van hasta Rupino, en algunos casos llegan a La Bulaya, otra a Río Cuarto, que van a Diego Alvear, a San Gregorio, a Teodelina, y la verdad que era todo el sur con una complicación no solo en el cumplimiento de los horarios, sino en las condiciones en las que se viajaba. En su momento empezamos con algunos de estos reclamos, la verdad que hoy ha crudecido el reclamo y bueno, también con preocupaciones de parte de otros legisladores. Entonces lo que hicimos fue rápidamente, más allá de las expresiones periodísticas, instalarnos en el reclamo concreto ante quien tiene el órgano de control de las empresas, Arito y Montica, que en este caso es la CNRT, a partir de la Secretaría de Transporte de la Nación. Fuimos a pedirle una audiencia al licenciado Manzanares y obviamente su secretario, Edgardo Colombini, con todo su equipo técnico, nos atendió y le llevamos la documentación que le habíamos hecho institucionalizado en la Cámara de Diputados, y había otro requisito, otro requerimiento que habían hecho las comunas y los municipios para pedirle, por favor, su intervención como órgano de control de estas competencias de las dos empresas y de las empresas que prestan este tipo de servicio, en función de esto, los atrasos en el tema de los coches, la calidad de los servicios, los incumplimientos de los horarios. Bueno, este era el reclamo permanente de la gente que nos decían esta demanda que tenía. Y la verdad que ahí hay toda una situación. Después hicimos la convocatoria a los propios dueños o representantes de los dueños de estas empresas, que en muchos casos están nucleados bajo Flecha Bus, que ha tenido un monopolio de quedarse con varias empresas. En el caso de la empresa Montica, una empresa que está concursada, que tiene problemas, obviamente, en el marco de lo que significa la justicia, para poder llevar adelante algún marco de estas actividades que le permite, recursos de amparo, llevar una distinta actividad. Pero evidentemente la situación se les complica en el marco de la incorporación de capital para poder tener coches nuevos, coches modernos, adecuados, y obviamente todo lo que significa la estructura de recursos humanos. Así que en estos reclamos le hemos planteado a la CNRT que se ocupe de ver la fiscalización que pueda llegar a tener la región, en el caso del delegado que está en Carlos Barea, que está en Rosario, para saber si tanto de las actas propias de fiscalización que habían hecho ellos, como de los reclamos del Secretario de Transporte de la provincia o de las instituciones del gobierno provincial, obviamente eso les permitía exigirle a estas empresas el cumplimiento de lo que tienen en el sistema contractual, atendiendo que además el Estado le subsidia gran parte de lo que tienen como gasto, ¿no? Entonces hemos exigido ese cumplimiento. Bueno, nos plantearon que y lo iban a citar a los empresarios y le iban a imponer de estas demandas que tiene todo el sur de la provincia. Acá hay una mezcla de cosas que tiene que ver con la rentabilidad. Sabes que también está en juego lo que significa el tema del medio boleto estudiantil. Es una zona donde tira mucho en el marco de los estudiantes hacia Rosario, que obviamente tienen el mecanismo del medio boleto, donde como son interjudicionales, después la provincia no completa el otro medio boleto, entonces quedan con un marco de pérdida, claro, de lo que dicen las empresas. Pero también obviamente lo que es la renovación de flota y lo que es la renovación de personal y de atención y de estas cuestiones que son los incumplimientos de los horarios, de las dificultades que tienen en el marco de lo que es el transporte, se lo pusimos de manifiesto y de relieve, y bueno, ahí nos han confirmado que van a estar cambiando esto, una nueva propuesta que incorpora algunos de los vehículos que tiene en el territorio de Argentina Flecha Bus para ponerlo en esta línea, y bueno, una renovación de gente que han hecho para mejores atenciones y cumplimiento de lo que es el sistema horario y atención a la gente, ¿no? Claro, porque lo que llama la atención, diputado, que es quizá lo que uno ve en otros puntos también de la provincia, es que generalmente muchas de las empresas que hacen estos trayectos son empresas únicas, es decir, que prácticamente monopolizan el servicio. Usted decía, y algo que todos sabemos, que hay un subsidio importante que llegan a las empresas de transporte por parte de los, sobre todo del Estado nacional. Entonces, suena a veces hasta medio ilógico esta cuestión de los números que plantean los empresarios, que además es histórico en el tema del transporte. Y le pregunto en función de esto, porque el intendente de la ciudad de Venado Tuerto hace algunos días deslizó alguna posibilidad a partir de estos inconvenientes, de pensar en algún sistema cooperativo de transporte que permita, entre algunas otras cosas, generar, digo, no una competencia, pero sí una alternativa para los usuarios. ¿Es algo que ustedes lo barajan, lo analizan, lo discuten, lo ha charlado con intendentes y presidentes comunales de la zona? Sí, la verdad que, bueno, el mismo intendente José Freire me había dado en su momento atender a una gente que había quedado excluida en su momento de alguna de estas empresas, y su idea estaba en formalizar una cooperativa de transporte que le permitiera afrontar los recorridos de estas líneas, ya conociendo el mercado y conociendo la rutina. Nosotros hemos charlado, lo hemos puesto a disposición del INAES para que conformaran la empresa, la cooperativa en definitiva, y bueno, sabemos que una concesión no se saca de un día para el otro, que obviamente estas cosas son las que tienen que actuarse en la medida en que las empresas puedan perder este esquema de concesión. Y bueno, en esto lo importante también es analizarlo y buscar un marco de competitividad, y creo que ese sistema puede servir para que obviamente las empresas se den cuenta que de alguna u otra manera en algún momento se pueden quedar sin su negocio, que seguramente les cerrará en el conjunto, no sé si en el tramo, pero como vos decís, son empresas que tienen mucha cantidad de, digamos, monopolizado, y obviamente en la monopolización le debe dar algún grado de rentabilidad el negocio, si no se hubieran ido hace rato. ¿Cuántos kilómetros hay de Rosario a Rufino, diputado? ¿Cómo? ¿Cuántos kilómetros hay de Rosario a Rufino y cuántas localidades atraviesan en medio esta empresa? Hay 260 kilómetros y debe tener aproximadamente unas 36 localidades que son las que están cubriendo todo este territorio, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero después hay otras líneas que van... Bueno, en este servicio lo que había era que en su momento habían conformado un ente, que era el Ente Coordinador del Oeste. Hoy la empresa La Verde, que cubre el sistema Teodelina, bueno, se ha quedado ellos solos y es una empresa familiar. Bueno, han mejorado sus condiciones y acá fundamentalmente es en la empresa Montica, que obviamente el sistema de estar en concurso no le permite ingresos de capital y porque se lo toma el concurso con las deudas atrasadas que tiene. Entonces están permanentemente con una empresa que no progresa, que no tiene inversiones, y las inversiones, tanto en recursos humanos como en capital, se ven en esto que es netamente servicio, reflejado en la atención a la gente y cómo viajan. Digo, tengo mis hijos que viajan a Rosario y me lo cuentan muchas veces, la situación por la cual padecen en verano, en invierno, andar con el aire acondicionado porque no anda la calefacción. Y bueno, estas son los extremos que tienen las gomas pinchadas, que después no aparecen, y que tienen gomas peladas, y que entonces eso te demora dos o tres de viaje, dos o tres horas más, y quedan parados en medio de la ruta. Digo, esto es casi que han tenido 70 actas nada más de la fiscalización. Y a veces cuando la fiscalización no está, que no cumple todos los días la fiscalización, son las quejas de los vecinos o los usuarios. Y sobre esa base es la que tenemos que hacer hincapié para que los entes reguladores hagan cumplir el contrato. Obviamente, si no se cumple, será la caída de la concesión y veremos si este sistema cooperativo está apto para poder cubrir esa demanda, ¿no? Claro. Diputado, buen día. Diputado, buen día. ¿Se vio asombrada la Comisión Nacional de Regulación del Transporte cuando ustedes expusieron esta situación del Montica Cargas y también de Arito? Le pregunto también porque mismas problemáticas se ven en el centro norte de la provincia, con el río Coronda, con la empresa El Norte. Usted ha podido hablar con otros legisladores que representan el centro norte de la provincia y han consensuado, han charlado sobre este tema o han expuesto también estas problemáticas frente a la comisión. Sí, la verdad que, bueno, obviamente lo hablamos inclusive más allá de la comisión que tiene un interventor, la responsabilidad de la Secretaría de Transporte era el cumplimiento de los informes desde el punto de vista de la exigencia que puede tener la fiscalización. O sea que en Argentina tenemos que perfeccionarnos en los sistemas de control. Y esto es un vicio que venimos arrastrando, donde los esquemas de control eran más amigos de la que tenía la concesión que realmente el control Estado. Entonces pasa en telefonía, pasa en otros organismos. Entonces, la verdad que ahí es donde rápidamente se comprometió la Secretaría de Transporte a actuar en consecuencia sobre estas cosas, porque parecería que el hecho de un acta y bueno, es una cosa que se hace un día y ahí queda, y me parece que tenemos que empezar a dar valor a esto que son las actas para el incumplimiento de lo que tiene pactado, y que esto se traduce en plata y se traduce en pérdida de los negocios. Si no, me parece que es terminamos en un sistema viciado que no le da no le da respuesta y no tiene en cuenta los mecanismos de control. Y que sí hemos hablado, por supuesto, la problemática del transporte, bueno, todavía hay dos o tres proyectos en la Cámara que están buscando vincular los transportes, tanto el urbano como el interurbano, en el marco de lo que significa este sistema de rentabilidad. Hoy la competencia, Venado tiene un montón de remises que van a Rosario, hay combi, hay algunas cuestiones que han hecho que el sistema haya cambiado desde el punto de vista de lo que es el negocio propio. Pero esto no inhibe a quien está dentro del negocio que tenga que cumplir las pautas contractuales. Uh-huh. En concreto, cuando ustedes fueron allí a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, ¿también vieron otras denuncias de otras localidades, vuelvo a insistir con esto, de los departamentos del centro y del norte de la provincia? La verdad que yo he tenido los reclamos puntuales, lo que significa Rosario para abajo. Uh-huh. Estas charlas que podamos tener con otros legisladores, no he seguido la atención cuáles fueron las actuaciones y cuál es el sistema de demanda. Digo, yo como me he interiorizado y fuimos a Rosario, vimos al delegado, las 77 actas, obviamente tenemos las quejas de las comunas, de los consejos deliberantes, de lo que está padeciendo la ciudad de Rufino, que es la punta casi de la terminal de esta línea. Me he interiorizado mucho sobre lo que pasa de Rosario para abajo y la verdad que no sé particularmente lo que está padeciendo el centro norte, pero bueno, seguramente alguien que me lo ha comentado que están detrás de la misma situación y están buscando que los mecanismos de control funcionen y se mejore el servicio. Uh-huh. Diputado, la última pregunta que le hacemos en estos dos o tres minutitos que nos quedan, pero no, me gustaría también alguna reflexión de su parte, porque Vialidad Nacional tiene prácticamente, o por lo menos está por definir, la traza de lo que sería la obra para la autovía de la Ruta Nacional 33, una ruta importante, una ruta de la muerte, genera expectativas, los entusiasma a ustedes como hombres de la región, pensar en algún momento ya definitivamente de que el tramo entre Rufino y Rosario se pueda transitar de la mejor manera y evitar ya todo lo que hemos visto en los últimos años con la cantidad de muertes y accidentes? Sí, la verdad que me parece que de las obras infraestructurales es una de las obras necesarias. Bueno, en la justificación del tema del horario, las empresas ponen lo que significa la carga que tiene la Ruta 33 en época de cosecha, donde los trencitos de camiones hacen casi imposible y entonces los apresurados terminan en lo que es un accidente cotidiano en esta ruta. La verdad que la apuesta del Gobierno Nacional en poder tener los proyectos ejecutivos, están definidos como proyectos ejecutivos, los tratamos después de haber pasado las audiencias públicas. Hay un poco de complicación en el tramo que lo encuentra a Casilda con la otra autopista 012 por su paso por Fuente y Coronel Arnold, donde hay algunas dificultades planteadas por los vecinos y eso todavía no tiene la aprobación de Vialidad, pero ni bien se supere el cuarto tramo de la aprobación del proyecto de la consultora, vamos a tener el proyecto completo desde Rufino hasta la A012 de la Ruta 33. Y entonces ahí sí poner en marcha los pliegos licitatorios, ir a buscar los fondos necesarios para que se pueda empezar esta obra y la verdad que hacer todos los esfuerzos para que se invierta, que tenga los recursos y podamos mejorar la transitabilidad de la Ruta 33. La Ruta 33 no da más, esto ya está archi conocido, justificado, fundamentado, no da más, es una ruta que está terriblemente cargada y como decís tiene esa problemática de los accidentes. Entonces tenemos que poner todo el esfuerzo necesario de todos los partidos, de todos los gobiernos para que se haga esta obra importante, vertebral del sur de la provincia de Santa Fe. Diputado Maccielli, como siempre le agradecemos la amabilidad, la generosidad para con la radio pública, le mandamos un fuerte abrazo y estaremos atentos a estas novedades que puedan surgir en los próximos días, no solo con la de la empresa, sino siguiendo de cerca estas obras que vincularán en un tiempo no muy lejano la Ruta Nacional 33. Muchas gracias a ustedes, bueno, ni bien tenga acá la documentación que se comprometió y esperemos ver los vehículos, los transportes, nos reunimos con unos representantes de Montica y Arito la semana antes de viajar a Santa Fe a la sesión, y nos prometió que van a estar los coches nuevos a poco tiempo acá en estos cortos días, así que ahí podremos ya tener, visitar y ver los vehículos que se van a poner a disposición de acuerdo al reclamo que se plantearon, así que les vamos a estar informando. Gracias a ustedes. Un fuerte abrazo, hasta cualquier momento. Claro. Era la palabra del diputado provincial Darío Mazzioli, que nos ha contado entonces sobre las gestiones que se han realizado ante la Secretaría de Transporte de la Nación y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte en virtud de los reclamos que usuarios vienen realizando sobre las empresas Monticas y Arito, que son las que unen el trayecto entre la ciudad de Rufino en el departamento General López y la ciudad de Rosario. Les habla Rubén Darío Rizzolo, soy actor vocacional de nuestra localidad, de Ercilia. Los invito a escuchar Síntesis de la Región. En un mismo camino. Al aire. En línea. Facebook y Twitter. Comunicate. Comunicate. Nacional. Radio Pública. Santiago, todo el camino lloré, lloré sin saber por qué, pero sí les aseguro que mi corazón es duro, pero aquel día floje. Dejé que el suelo querido y el lecho donde nací, donde tan feliz viví, alegremente cantando. En cambio vivo llorando igualito que el Crespi. Los años ni la distancia jamás pudieron lograr de mi memoria apartar y hacer que te eche al olvido. Ay, mi Santiago querido, yo añoro tu quebracha. ¡Bueno! Mañana cuando me muera, si él se acuerda de mí, lléveme donde nací, si quieren darme la gloria, y toquen a mi memoria la doble que canto aquí. Pueden olvidar algunos de mis paisanos, rancho, padre, madre, hermano, con tanta facilidad. Santiago no ha de ser el que obre de esa manera, despreciar la chacarera por otra danza importada. Eso es ver la mancillada a nuestra raza campera. Mis almohadas mojadas las encontré, más ignoro si soñé, pues que despierto lloraba, o en lontananza miraba el rancho aquel que dejé. ¡Bueno! Tal vez en el campo santo no hay un lugar para mí, paisano le voy a pedir que cuando llegue el momento, tíreme en el campo abierto, pero sí donde nací. Los Fronterizos interpretaron Chacarera de Añoranzas. Estás escuchando Síntesis de la Región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Muy bien, y continuamos en Síntesis de la Región aquí por la radio pública y a través de nuestra red de corresponsales con los que seguimos obviamente viajando y recorriendo por toda la provincia de Santa Fe. En esta oportunidad nos vamos a instalar en la localidad de Piamonte, también allí en el departamento San Martín, porque desde FM Tiempo vamos a compartir el informe de nuestro compañero Pablo Bertolé. Y Piamonte se prepara para vivir unas nuevas fiestas patronales, serán en la próxima semana, el viernes 13 de junio, en honor a su santo patrono, San Antonio de Padua. Por eso ya se viene desarrollando una novena con distintas misas a lo largo de toda la semana, y el próximo viernes 13 habrá un almuerzo. En primer lugar, 10:30 se estará llevando a cabo, como siempre, la procesión y luego la Santa Misa. Y a las 12:30 está programado un almuerzo que va a contar con el show humorístico musical del Gringo Fernando, con un nuevo espectáculo todo se va a estar desarrollando en el patio cubierto de la escuela secundaria. Las tarjetas ya están a la venta, mayores de 120 pesos, menores de 6 a 12 años 60 pesos. El menú consta de empanada, pollo al horno con salsas, ensaladas varias, postre, helado y café. Se pueden estar reservando al 455-132, 455-449 o 455-074. La información que nos daban desde la parroquia San Antonio de Padua y los preparativos entonces para unas nuevas fiestas patronales. En otro orden de cosas, desde Cumelén, Asociación Civil, nos informaban acerca de un nuevo curso que se va a estar brindando a los que ya se vienen dictando. A partir del próximo mes va a comenzar un curso de producción y realización audiovisual que va a estar dictando Magalí Cosato, quien nos contaba que el mismo tendrá será una vez por semana, los días jueves, y en horario a definir de acuerdo con las personas que se inscriban, pero nos decía que alrededor de las 20 o 21 horas estaría comenzando, duraría 2 horas por semana, y sería de acá hasta fin de año este nuevo taller entonces que se va a brindar en Cumelén, Asociación Civil. En el plano deportivo, esta noche se pone en marcha una nueva fecha del torneo de la Liga Departamental de Fútbol San Martín. Deberán desafiar a el frío los hinchas de Trebolense y de San Martín de las Escobas, que vayan a ver el partido que se va a jugar en la ciudad del Trébol a partir de las 19:30 para segunda y 21:30 para primera división. El resto de los partidos se va a completar el día domingo, entre ellos los compromisos de Deportivo Mitre con el Expreso, Americano con Guadalupe, Susanense con Lemilia, Atlético Sastre San Martín de Carlos Pellegrini, Juventud Unida Cañada Rosquín con Unión de los Cardos, y Piamonte estará visitando el próximo domingo Atlético San Jorge en el gran duelo que tiene esta fecha, primero y segundo. San Jorge con la posibilidad de ganar y de asegurarse el primer puesto de la rueda, y Piamonte en busca de descontar de puntos para mantener todavía las chances de quedarse con el primer puesto en la rueda apertura. Primero y segundo el domingo. Desde Piamonte, para Síntesis Regional, informó Pablo Jesús Bertolé, FM Tiempo 92.5. 50 corresponsales, 19 departamentos. Una sola provincia. Muy bien, le agradecemos a Pablo también por su informe en el día de hoy, contándonos algunas cosas importantes allí de la localidad de Piamonte y la región. Le quiero pedir, si es tan amable, líneas de comunicación, de qué manera la gente puede contactarse con nosotros. Exactamente, te comunicas a este Síntesis de la Región aquí por la radio pública y a través de las diferentes FM, compañeros y colegas que retransmiten estas casi 2 horas de programa, al 0342-155-4836-42, y te invitamos a que visites el portal más completo de la región, la provincia, en un solo lugar. Hablamos del www.síntesisdelaregión.com.ar. Bien, donde también ustedes podrán encontrar, como siempre decimos, todos los títulos, todas las notas, o por lo menos lo que a nosotros nos parece importante destacar de estos hechos, de estos sucesos que van dándose en cada uno de los departamentos de nuestra de la provincia de Santa Fe. Así que allí pueden encontrarnos, así nos pueden seguir a diario. La mejor opción como para estar informados de lo que entonces pasa de norte a sur y de este a oeste en la provincia de Santa Fe. Sí, como decimos siempre, a través de nuestra invitación, más de 12 noticias que involucran a los pueblos, a las ciudades de la provincia de Santa Fe, noticias que tienen que ver con el ámbito político, el ámbito económico, el crecimiento industrial, las cooperativas, las mutuales, la agenda cultural para cada uno de los fines de semana, que por allí no encontrás o que no publican los grandes medios de comunicación. Lo encontrás en este solo lugar, en el portal más completo de la región, el www.síntesisdelaregión.com.ar. Bien, y hablando del portal más completo de la región, además del portal, lo que hacemos es viajar y recorrer la provincia de Santa Fe. En esta oportunidad nos vamos a ir a la ciudad a la cual tenemos como presentación nuestro corte de notas también. Así que pasamos por nuestro operador, presentamos y nos metemos ya de lleno en el próximo tema. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, de Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, y decimos que el siguiente contacto telefónico nos va a llevar justamente a la ciudad de Capitán Bermúdez, allí en el departamento San Lorenzo, en el cordón industrial de la provincia de Santa Fe. Bueno, para aquellos que algunas veces nos preguntan, nosotros siempre decimos que a pesar de estar en la radio pública, es un espacio de muchas voces, donde aquí pasan todos y todas las fuerzas políticas. Por eso, con mucha satisfacción les vamos a contar que en estos minutos que tenemos vamos a charlar nada más y nada menos que con la concejal Jorgelina Signa. Ella es pertenece al Partido Obrero, ocupa una banca allí en el Consejo de Capitán Bermúdez. ¿Y por qué queremos charlar con ella? ¿Por qué la hemos invitado en el día de hoy? Porque en las últimas horas fue quien se opuso, entre algunas otras cosas, a que se avance con esta idea que se instaló en los últimos días allí respecto de que los funcionarios del gobierno municipal deban hacerse una rinoscopía, y con algunos argumentos interesantes que nos parece charlar con ella. Concejal Signal, tenga usted muy buen día desde Radio Nacional aquí en Santa Fe. Melissa Vaporello, Diego Meloni, la estamos saludando. Hola, ¿qué tal? Bien. Bueno, un gusto de que me hayan llamado, un placer. Bueno, no, como le hemos contado en algunas oportunidades, la hemos escuchado aquí en la radio pública porque tenemos a nuestros compañeros de FM por Yahoo allí en Bermúdez, que son nuestros corresponsales, y generalmente algunos temas vinculados al Consejo la tienen como protagonista, así que podemos decir que la hemos escuchado en esta oportunidad. Gustosos de charlar en lo personal con usted y conocer un poco la postura suya del Partido Obrero respecto a este gran debate, esta gran polémica que se ha generado allí en Bermúdez respecto a esta idea, primero de que hay funcionarios adictos, y segundo esta iniciativa que se ha votado en las últimas horas para que los funcionarios se hagan una rinoscopía. Esto que vos decías, bueno, diferentes denuncias con respecto a adictos dentro del municipio, que esto es una referencia que hizo uno de los bloques mayoritarios que está en la ciudad, que es el PJ. Hubo una respuesta por parte del gobierno del Frente Cívico despolvoreando una vieja ordenanza, la 718, también por acusaciones similares en el 2001, que hubo frente a dos candidatos de intendente en aquella oportunidad. Uh-huh. Bueno, frente a estos dichos y entredichos y acusaciones, terminan dándole forma a un proyecto de ordenanza que envía a los funcionarios en la actualidad a realizarse una rinoscopía. Bueno, nosotros frente a esto fuimos muy críticos desde el comienzo, es decir, nuestra rectificación tiene que ver con el voto, pero no con nuestra posición política. Siempre uh-huh. hemos sido muy críticos, pero lógicamente propio de la presión, ¿no es cierto?, que desarrolla un tema que es tan sensible. Es decir, por ahí la ciudadanía puede comprender que uno se niega a determinadas cosas porque no quiere que se descule finalmente cómo viene el problema, que se puede tener una línea de ocultamiento. Entonces es un tema tan complejo que finalmente, producto de las presiones, este proyecto sale rápidamente de comisión, y en una de las sesiones, con un voto crítico pero sin oponernos, dimos también el voto positivo. Uh-huh. La idea de rectificar el voto, más allá de que no se modifica, porque inclusive salió por unanimidad, es decir, por todos uh-huh. los bloques, o sea que un voto no va a cambiar ni siquiera si fuera así, ¿no es cierto? No cambia la vida de esta ordenanza, pero sin embargo es interesante que si un funcionario después de toda la trascendencia que ha tenido esta problemática, la mejor elaboración y crítica del propio proyecto, el temor de la dimensión que puede llegar a tomar, ¿no es cierto? Sí. Como han sido las declaraciones del propio ministro de Seguridad, Berni, que ha señalado a esto como una cuestión ejemplificadora y que debería tal vez llevarse a otras instancias, ¿no es cierto? Sí. Bueno, todas estas cosas nosotros las rechazamos. Claro, lo que uno planteaba y lo que hemos charlado aquí con nuestra compañera es que es una cuestión muy difícil exponer en una especie de linchamiento mediático a un funcionario, digo, no por la responsabilidad política, sino porque estamos hablando ya de cuestiones que tienen que ver con la vida privada, ¿no? Queda muy muy fino el límite entre la función pública y la vida privada de un funcionario, porque además lo que uno por lo menos ha leído, usted me corregirá, es que si en caso de que se detectara que un funcionario a partir de la rinoscopía le diera que ha consumido algún tipo de sustancia, nadie está hablando de echarlos del municipio, sino que me parece que es interesante esta propuesta de empezar, por lo menos en primera instancia, ayudarlo. Pero lo que a uno le sorprende también, concejal, es que lo que uno ve es que muchos de los que plantean esta iniciativa jamás en su vida legislativa o de funcionarios públicos han trabajado estas cuestiones desde el ámbito público, pensando en políticas públicas en serio y pensando en los sectores más vulnerables, que es donde en definitiva la droga también termina matando de la peor manera, ¿no? Bueno, ese ha sido nuestro señalamiento, tanto en la comisión como en la sesión. Y bueno, pasa lo siguiente, hoy me preguntaban, ¿pero no es peor haber decir hoy me equivoqué? Mira, yo pienso que todo el mundo se equivoca alguna vez en la vida, ¿no es cierto? El problema sería de que fuera reiterativo con las equivocaciones. Nosotros en 2 años y medio que estamos legislando en la bancada por el Partido Obrero, es la primera vez que señalamos un error. Pero tampoco nos horrorizamos si fuera que tendríamos que volver a señalar. Porque pasa lo siguiente, lo peor que le puede pasar a una persona es que se equivoca, es acentuar, ¿no es cierto?, esa equivocación, el no querer reconocer un error y por lo tanto seguir en esa mirada equivocada. Nosotros hacemos ese señalamiento, no es que cambiamos la idea profunda de denuncia, como vos bien señalás, que tenemos un abandono total en los barrios. Hoy algunos comentarios en las páginas web, en internet, decían, ¿qué tiene que ver? Bueno, esto tiene que ver terriblemente, porque nuestros jóvenes, los trabajadores en general, son abrazados por este flagelo de la droga en un marco de terreno sumamente abonado por la miseria, bueno, toda la descomposición social, producto de la falta de trabajo, educación, es decir, nuestras barriadas están a la mano, ¿no es cierto?, tienen a mano estos búnkers que se instalan producto de esta descomposición, ¿no es cierto? Claro. No. ¿Cómo? Sí, le escucho. Bueno, por eso mismo, entonces lo que señalábamos nosotros en nuestra denuncia era, por un lado, el Frente Cívico, digamos, toma todo este tipo de problemáticas individual de la vida privada de cada uno de los funcionarios y no toca la agenda para lo que fue votado, que es el problema del delito organizado, el problema del narcotráfico, la trata de personas, hace la vista gorda y no señala nada. Porque fíjate la contradicción. Si se comprobara que algún funcionario consumiera, ¿eso lo hace parte del narcotráfico? Sí. Probablemente no, probablemente sí, digamos, pero no es absoluto, digamos, el problema ese. Y en segundo lugar, alguien que no consume, católico, apostólico, romano, es decir, o cualquier otras conductas que para la afuera pareciera que, bueno, tiene una conducta dentro de los ojos de la comunidad, ¿no es cierto?, ejemplificadora. ¿Eso lo desliga de ser parte de apañar y colaborar con el delito organizado y el narcotráfico? Tampoco. Concejala, buen día. Concejala, buen día. Consultarla, ¿por qué cree usted que se ha instalado en estos últimos días en la agenda el tema de la rinoscopía, que inclusive nosotros lo mencionábamos, ayer llegó a la legislatura provincial a través de un proyecto de la diputada Alicia Damiani, y no se atacan por allí algunos otros temas que son tan estructurales que tienen que ver con el narcotráfico? ¿Usted tiene alguna postura con respecto a esto? Mira, yo pienso que tiene que ver con que buscan ocultar los verdaderos problemas, ¿viste? Un poco lo que nosotros decimos en el comunicado, vinculados a las adicciones, al narcotráfico, al delito organizado. Porque justamente el Estado, tanto provincial, bueno, también el Estado nacional, pero el provincial ha sido noticia en todas estas últimas semanas y meses con respecto a problemas de delito, inclusive relacionando al propio jefe de seguridad, ¿no es cierto?, de la policía de la provincia. Y de ahí para abajo, innumerable cantidad de delitos que ligan directamente al Estado con el sistema, ¿no es cierto?, delictivo del narcotráfico. Entonces me parece que esto busca desviar, es decir, toda una cuestión mediática y demás, que por un lado, como decíamos recién, ¿no?, se viola las libertades individuales de cada uno, puede llegar a tomar una trascendencia que nosotros rechazamos, ¿no es cierto?, empezar a querer a decir, bueno, si se lo hace un funcionario, ¿por qué no un inspector de tránsito, un docente, etcétera? Y empezar a avanzar en una etiqueta sobre el que consume y en una verdadera, ¿no es cierto?, cacería de brujas que busca acusar finalmente al que padece la enfermedad y no resolver el problema del narcotráfico en nuestra provincia o en nuestra localidad. Entonces me parece que un poco es la violación de los derechos individuales, de las libertades individuales, y por otro lado es ocultar los verdaderos problemas que tenemos. Concejal Jorgelina Signa, le agradecemos infinitamente estos minutos con la radio pública. Le prometemos que en los próximos días vamos a seguir de cerca el tema, así que seguramente nos volverá a encontrar en la charla porque nos parece importante este planteo que usted hace de discutir en serio las políticas públicas en Bermúdez, en toda la provincia de Santa Fe, y dejar de lado un poco esta cuestión más de la chicana política, de la disputa pequeña que tienen a veces los partidos tradicionales en la provincia de Santa Fe. Y aparte, un último señalamiento, sí, para que por primera vez digamos algo ahí en tu radio, que realmente es un placer, la cuestión de que la lucha contra el flagelo de la droga no se va a romper con este tipo de medidas, sino que hay que ir por discutir una agenda que realmente le interese a los trabajadores, ¿no es cierto? Uh-huh. Un plan de viviendas popular, el tema del trabajo, en un momento donde tenemos despidos y suspensiones, todas las mañanas nos enteramos de alguna decena más, y toda una agenda que realmente ataque el flagelo de la droga y podamos hacer algo para nuestros jóvenes y trabajadores. Seguramente, y por eso le digo que vamos a seguir charlando, porque nos parece interesante, además porque también es un dato importante esto que decíamos, que usted es una concejal que representa a una fuerza de izquierda, que rompe un poco con el esquema tradicional de los partidos en Santa Fe, así que para nosotros ha sido un placer y desde ya nos comprometemos a que vamos a seguir charlando muchos de los temas que aquejan allí en Bermúdez y en el resto del cordón industrial. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido muy amable, que tenga usted muy buen día. Era la concejal de la ciudad de Capitán Bermúdez, Jorgelina Signa. Ella pertenece al Partido Obrero, es uno de los pocos lugares donde la izquierda ocupa lugares en la provincia de Santa Fe, podríamos decir el único, y nos ha contado sobre esta posición que ha tomado en las últimas horas respecto al tema que se ha generado o por lo menos la gran polémica, que es esta ordenanza que ha sido votada, aprobada y que llama a los funcionarios del gobierno municipal a hacerse una rinoscopía a partir de la denuncia que ha hecho un concejal de sostener que hay funcionarios adictos en el Poder Ejecutivo de Capitán Bermúdez. Léanos, escríbanos y descargue nuestros contenidos en www.síntesisdelaregión.com.ar. Felicidad, me invitaste a tu fiesta y no fui. No me animé, si llegué hasta Zaguán y volví. Y esa baldosa que pisé al volver, nunca jamás yo la volví a ver. Tampoco una noche tan clara donde te pusiste delante de mí. Fuiste un regalo que no pude abrir. Quemó mis manos y me fui, pensando en que el tiempo haría las cosas por mí. Y aunque esa casa siempre sigue igual, yo nunca pude volver a encontrar aquella baldosa camino a tu casa en el mar. Y aunque esa calle siempre sigue igual, yo nunca pude volver a encontrar aquella baldosa camino a tu casa en el mar. Felicidad, felicidad. A tu fiesta y no fui. No me animé, si llegué hasta el Zaguán y volví. Y esa baldosa que pise al volver, nunca más yo la volví a ver. Tampoco una noche tan clara donde te pusiste delante de mí. Fuiste un regalo que no pude abrir. Quemó mis manos y me fui, pensando que el tiempo haría las cosas por mí. Esa calle siempre sigue igual, yo nunca pude volver a encontrar aquella baldosa camino a tu casa en el mar. Y aunque esa calle siempre sigue igual, yo nunca pude volver a encontrar aquella baldosa camino a tu casa en el mar. Y Calamaro interpretaron Felicidad. 50 corresponsales, 19 departamentos. Una sola provincia. Bien, y continuamos haciendo síntesis de la región aquí por la radio pública, por Radio Nacional Santa Fe, a través de nuestra red de corresponsales. Vamos a repasar líneas de comunicación, si es tan amable, Melissa Paporero. Sí, por supuesto. Repasamos líneas de contacto para este síntesis de la región aquí por la radio pública. Si querés mandarnos un mensajito, querés expresar alguna problemática, como te decimos siempre, de tu pueblo, de tu localidad, de tu ciudad, con respecto a alguna cuestión política, económica, industrial, social, te comunicas con nosotros al 0342-155-4836-42. Bien, iba a decirle, entre algunas otras cosas, sí, que bueno, los próximos días vamos a seguir profundizando sobre este tema de la cuestión de la rinoscopía, este tema de la cuestión de en la cual la dirigencia política ha tomado un tema tan sensible como es el tema de las adicciones de una manera tan vulgar, chicanera, y que está lejos de comprometerse con los verdaderos problemas que tiene la provincia de Santa Fe. Así que, bueno, obviamente no nos interesa, porque además decimos en las próximas horas, por ejemplo, en este caso, el intendente de la ciudad de Capitán Bermúdez, Mario Montisanti, tendrá, o por lo menos ya comprometido, ha dicho que va a ir a hacerse los estudios junto con algunos funcionarios. Por estas horas también una legisladora ha planteado una situación idéntica para que el presidente de la Cámara, o por lo menos el cuerpo legislativo, obligue a los legisladores a hacerse una rinoscopía y un estudio de estas características, lo cual a uno me llama poderosamente la atención, ¿no? Si un legislador, un concejal hace este tipo de cosas, es porque conoce e intenta perjudicar a alguien, es una chicana política, y apunta... Como... Sí, perdón, lo interrumpo ya, después le dejo continuar a Diego, pero uno lo puede llegar a entender desde ese punto de vista, porque con Diego nos planteábamos, ¿qué hay después de los resultados de una rinoscopía? Uh-huh. La estigmatización de esa persona, calificarlo, definirlo. Yo quiero dar un dato, por ejemplo, porque la concejala del Partido Obrero nos comentaba justamente que en las últimas horas han hablado de diferentes personalidades, y nada más y nada menos lo mencionaba a quien en las últimas horas es uno de los referentes en materia de seguridad, hablamos del secretario de seguridad, Sergio Berni, que dijo que Sergio Berni dijo que estaba a favor de la rinoscopía. No, Sergio Berni dijo que ameritaba una discusión. Y Sergio Berni lo que hace justamente es definir que esto es y que roza un tema personal y avanza sobre la intimidad de las personas, en consonancia también de lo que decía la concejala del Partido Obrero de Capitán Bermúdez. Sin lugar a dudas, que ya se instale el tema de rinoscopía va a abrir un debate y, por supuesto, justamente que debe analizarse, pero siempre en estos reparos, en esto que nos preguntábamos. ¿Y después la rinoscopía, qué? Nada, porque en el caso... ¿Qué se resuelve después de la rinoscopía? Eso es lo que queremos plantear, que queden claro para el oyente. Bueno, en el caso de Capitán Bermúdez no va a haber ningún funcionario despedido, si es lo que algún concejal apuntaba. La pregunta es... también, ¿qué pasa si después de los estudios arrojaran resultados negativos? Digo, más allá de lo que uno puede discutir, hay una persona o algún funcionario que ha sido ensuciado, que ha sido enchastrado en este lodo político de usar un problema tan serio como el de las adicciones para sacar algún tipo de rédito político. porque, vuelvo a insistir, seguramente en los próximos días estaremos todos esperando el resultado de la rinoscopía, los medios estarán en la puerta de los sanatorios, de las clínicas privadas. La pregunta es, si el resultado es negativo, ¿qué se hace con aquel que denunció y qué se hace con aquella persona que quizás ve afectado su buen nombre en función de acusarlo de una cuestión como esta? Que decíamos, no, a ver, no es una cuestión que tenga que ver con el marco de un delito, una cuestión ilegal. Las adicciones son un problema, es un problema de salud, es un problema importante que hay que atenderlo con políticas públicas, que es lo que amerita. Pero bueno, vamos a seguir de cerca en los próximos días también cómo sigue esta historia, porque ahora nos vamos a meter de lleno, vamos a viajar al norte de la provincia de Santa Fe, porque hay una historia que queremos compartir con ustedes, nos parece importante, porque además nos parece que puede ser esta nota un gesto solidario también para, de alguna manera, al darle difusión en tantas emisoras de nuestra provincia, sirva para poderles una mano a la gente de la comunidad Mocoví Pedro José, allí en la ciudad de Tostado. Pero primero vamos a presentar la nota como corresponde. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, de Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bueno, y por eso, como decíamos, porque nos interesa dar una mano, porque como este programa se reproduce en más de 50 emisoras de toda la provincia de Santa Fe, y porque es una historia realmente interesante y que además tiene que ver con aquellas personas que han sido en serio olvidadas por el Estado en todas sus órbitas en los últimos años, y que tiene que ver con aquellos dueños legítimos de la tierra, como siempre decimos, como son los pueblos y las comunidades originarias que habitan en nuestro país. Lo vamos a saludar a Rafael Obregón, él es el presidente de la comunidad Mocoví Pedro José, con quien queremos charlar sobre este emprendimiento que la comunidad ha encarado en los últimos tiempos, que tiene que ver con la fabricación de ladrillos que hoy están a la venta y que se necesita obviamente venderlos, porque de aquí dependerá también el sustento de muchas familias de la comunidad Mocoví. Rafael, ¿cómo le va? Tenga usted muy buen día desde Radio Nacional aquí en la capital de la provincia de Santa Fe. Melissa Paporello y Diego Meloni lo estamos saludando. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Un placer hablar con usted. Mi nombre es Rafael Obregón, soy el presidente acá de la comunidad Pedro José. Uh-huh. Está ubicado acá en Tostado. Sí, estaba escuchando que usted decía que era que somos los dueños de la tierra, pero en realidad estamos como de rehenes, porque los terrenos que nos dieron, que nos dieron acá para que nosotros estamos como si fuera que no es nuestro, porque estamos acá encerrados. Uh-huh. Incluso los documentos de la propiedad de cada uno no son legales, digamos. Hay muchas cosas para resolver, digamos, acá en la comunidad. Uh-huh. No, el tema de la ladrillería, que yo estaba escuchando que estaba pasando un poquito, si me equivoco en algo, yo quiero que me disculpen, porque no tengo mucha experiencia de salir al aire, digamos, así hablando, porque hace 2 años que yo estoy acá. Uh-huh. A cargo de la comunidad. Uh-huh. Pero sí, mediante el Ministerio de Trabajo, nosotros estamos logrando hacer algo. Por hace 30 y pico años que está la comunidad acá y recién algo se está viendo. Queremos trabajar en ladrillería, estamos trabajando nosotros por nuestro propio esfuerzo. Somos 6 familias que encaramos porque hay un proyecto presentado que supuestamente que ya está todo aprobado, pero todavía no salió, para que la comunidad, la mayoría de la comunidad tiene que trabajar para que se pueda hacer su vivienda. La mitad de la producción queremos vender. Uh-huh. Para que nosotros podamos mantenernos, digamos. Claro. Y le pregunto, Rafael, ¿cuántos son los habitantes que actualmente tiene la comunidad? ¿De qué manera viven? ¿De qué manera subsisten? ¿Y por qué tienen que llegar a esta instancia de dedicarse a la fabricación de ladrillos como una alternativa para la subsistencia así en Tostado? Porque acá ya hay 70 familias. Uh-huh. Entre 67 y 70 familias. Llega esto porque nosotros, el laburo que nosotros hacíamos más antes, solamente la limpieza de campo, destronque, limpieza de línea, eso el trabajo del aborigen, digamos. Y en este momento está escaso el laburo eso. Entonces nosotros tenemos que llegar a esto para poder hacer nuestra vivienda, porque De otra manera, no digamos, muchas veces nos prometieron de que iban a hacer viviendas, de que venían 3, 4, 5 viviendas, pero imagínense, hace más de 30 años que está la comunidad acá y nunca se le hizo nada. Buen día, lo consulto, bueno. Rafael, porque en los últimos años se ha creado lo que es el Instituto Provincial de Aborígenes Santafesinos, el IPAS. ¿Cómo han recepcionado ustedes este instituto? ¿Ellos están en colaboración, en coordinación con ustedes? ¿Atienden a la comunidad Mocoví? ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, ahora este año yo que estoy trabajando, el proyecto de ladrillería que se está planteando está manejando el IPAS, que está Robinson Troncoso, que es coordinador, creo que es. Él está llevando todo esto de estos documentos para que salga ese proyecto y bueno, hasta ahora estamos ahí esperando, inclusive del ministerio se mandó un dinero para comprar un tractor para poder mover la rueda para hacer barro. Ya tenemos la plata acá y el tractor ya está ahí, que lo están reparando un poquito para que nos entreguen. Así que lo único que nos faltaría, el otro proyecto que es para comprar la herramienta, porque nosotros no dependemos de herramientas, no tenemos la herramienta. Nosotros lo que tenemos ahora es todo prestado nomás. Uh-huh. ¿Y cómo hacen día a día con el trabajo del ladrillo? ¿Con qué herramientas? La herramienta, no, por ejemplo, la rueda, estamos alquilando. Y yo el año pasado yo saqué un auto en un bingo. Y compré una camionetita, vendí el auto, compré una camionetita y con eso estoy moviendo la rueda para hacer barro. Y la carretilla, mesa, eso todo nos prestan a nosotros. Uh-huh. Y por ejemplo, ¿quiénes están hoy interesados en la compra de los ladrillos? ¿Tienen una cantidad de venta diaria? ¿Cómo se están moviendo? No, nosotros el primer horno que quemamos, estuvimos como 7 días para poder vender 4.000 ladrillos y ahora se paró otra vez, así que, pero sí, vamos a seguir laburando, vamos a seguir haciendo porque por ahí aparecen los compradores y entonces queremos seguir laburando. Uh-huh. Sí. ¿Y hay alguna otra actividad en la que hoy puedan estar dedicándose, algún otro emprendimiento que por ahí la comunidad esté en condiciones de llevar adelante, que les permita obviamente pensar también en alguna mejora de ingresos para mejorar sus condiciones de vida así en lo que es el norte de la provincia? Y la comunidad tiene un campito que tiene de 22 hectáreas y el ministerio nos estaba ayudando del año pasado. Un proyecto que se firmó, se hizo para sembrar algodón. Nosotros sembramos algodón el año pasado y este año se volvió a sembrar, pero fracasó el algodón y acá con los ingenieros de acá del INTA, ellos nos prometieron que nos iban a donar semillas de maíz para poder sembrar maíz y vender choclo, digamos nosotros. Y bueno, nosotros encaramos a sembrar, porque fracasó el algodón y encaramos el maíz. Y es el maíz, se vendió algo de choclo, se vendió, porque tampoco 20 hectáreas es mucha cantidad de choclo sale y no puede vender todo en un día o dos días, porque entonces ahora ya está maduro, está quedando para maíz, digamos. Eso se va a cosechar a mano también, se va a engranar a mano, porque no, para la máquina no tenemos. Uh-huh. ¿Hola? Sí, lo escucho. Le quería preguntar también respecto a esto, si al margen de la ayuda de los ministerios, si al margen de lo que puedan obtener de Provincia de la Nación, también han tenido la posibilidad de recibir alguna ayuda de los municipios o de las comunas que están allí en el departamento 9 de julio. Y acá nosotros, la ayuda que tenemos, John, el secretario de gobierno, Mingo Turchi, él, yo tengo conexión con él, que él nos está asesorando, pero digamos, hasta ahí nomás, no es que yo era la esperanza mía que me compren el choclo para los comedores, o porque yo para empezar la ladrillería, que nosotros encaramos 6 familias, yo hablé con él y le digo, si nosotros trabajamos, le digo yo, y usted no va más teciendo, no van comprándolo. Pero hasta ahora no él me da todo conexión con otra gente, pero de ahí de la municipalidad todavía no. Él nos ayuda con tema de agua, pero con el intendente ya no tengo contacto, digamos, no, nunca me hablé con él ni nada por el estilo. Rafael, y para darle una mano a la comunidad Mocoví, allí a la Pedro José de la ciudad de Tostado, lo recordamos a la audiencia, por ejemplo, ¿cuál es el modo de poder contactarse con ustedes, más allá del departamento 9 de Julio, el departamento Vera, el departamento General Obligado? ¿Cómo pueden llegar hasta ustedes para pedirle lo que tiene que ver con el ofrecimiento de ladrillos y también en lo que es la siembra y la venta de vegetales? Y bueno, desde el teléfono que usted está llamando, sino acá puede venir a la comunidad que está ubicado de Tostaba hacia el norte. Estamos sobre calle Río Negro y Chaco. Uh-huh. Ahí hay una salita de auxilio que está trabajando ahí, que uno trabaja de agente sanitario, que es el secretario mío, Orlando Rojas. Él siempre está todos los días ahí, así que uno sí se acerca ahí a preguntar. Uh-huh. Y al margen de lo que tiene que ver en este caso puntual con la posibilidad de vender los ladrillos o no, aprovecho y le pregunto a Rafael, sobre todo porque siempre es importante saberlo, ¿qué otras necesidades está atravesando la comunidad que por ahí a partir de esta nota podamos también difundir y que por ahí sirva como para resolver alguno de los problemas inmediatos que tienen allí en la zona? Sí, necesidades, el tema de alimento, que cuando pasan los días de cobro de la asignación, están 5 o 6 días disfrutando de alimento con esa platita y pues ya no tienen más. Y si no tienen trabajo, algunos salen a hacer una changa, que es para, qué sé yo, 1 hora, 2 horas, y no es gran cosa lo que sacan. Así que imagínese usted, está 30 días... y volver a cobrar esa asignación y que esté con 6 o 5 días de con alimento, y pues ya se, lo único que están dependiendo los chicos es que van al, tiene un comedor que, uh-huh, que es de la municipalidad, que ahí van a alimentarse, digamos, a la mediodía, pero los grandes no tienen. Uh-huh. O sea que usted me está diciendo que la comunidad hoy viven gracias a la asignación universal en la mayoría de los casos. Sí, así es. El único ingreso fijo mensual. Yo tengo 5 chicos, tengo mi señora y yo, que somos 7, y estamos dependiendo de eso nomás. Si no estoy en ese tema de ladrillo, no vendo nada, no, uh-huh, no tengo nada, digamos. Uh-huh. Pero bueno, pero tiene la responsabilidad de ser el presidente de la comunidad, que no es poca cosa, y obviamente el que tiene que por ahí encarar este tipo de situaciones, de negociar, de sí, tratar de golpear puertas, que es no es una tarea sencilla tampoco. Sí, eso yo siempre le digo a la gente, porque tampoco nosotros, porque somos referente de la comunidad, veo que acá nadie tiene sueldo, digamos acá. Uh-huh. Lo único que dependemos es de la asignación, así que yo a veces no tengo ni palgazo y le tengo que pedir al secretario de gobierno, y por ahí él me da, por ahí él busca la vuelta para poder sacar, digamos, para que él me pueda dar, para moverme con la camioneta, porque el único que me está abasteciendo por ahí de alimento es el vehículo que tengo, porque otra cosa no tengo herramienta para laburar. Claro. Bueno, Rafael, nosotros nos comprometemos a partir de esta nota, que seguramente se va a escuchar en muchos puntos de la provincia y también por la llegada que tenemos a algunos espacios públicos por ahí a darle una mano. Nosotros le agradecemos que nos haya podido atender, contar un poco de tu historia, desde ya decir que si los quieren contactar los encuentran allí en la ciudad de Tostado, sobre todo aquellos que estén interesados en poder no solo dar una mano, sino comprar los ladrillos. Así que nosotros nos comprometemos desde acá a darle una mano desde nuestro lugar. Si me permite, quería contarle un poquito, algunas cositas más. ¿Sí? No, de que yo entré acá para ser referente de la comunidad que nos eligieron a nosotros, a los pocos tiempos yo hice una reunión con, varias veces hice reuniones con toda la gente, y porque me duele estar tantos años, digamos, acá en esta comunidad, y la como ellos están viviendo, hay más o menos 40 familias que viven en carpa. Uh-huh. Entonces esas situaciones son muy, qué sé yo, para mí Sí, porque lindo. Pasan calor, frío, hay chicos. Y nosotros, para cuando hay elecciones, a las 5, a las 6 de la mañana ya están levantándole para que vayan a votar. Bueno, nosotros, le reitero, nosotros nos comprometemos a dar una mano desde aquí, desde lo que podamos. Le mandamos un fuerte abrazo, Rafael, se nos va terminando el programa, no nos queda tiempo para más. Seguramente en los próximos días... Igualmente, saludo para todos y muchísimas gracias. En los próximos días nos volveremos a contactar para ver cómo siguen las cosas así. Un saludo a toda la comunidad. Bueno, se han dado. Un abrazo, ¿eh? Estuvimos charlando con Rafael Obregón, es el presidente de la comunidad Mocoví Pedro José, ubicada allí en la ciudad de Tostado, en el departamento 9 de Julio, que nos ha contado, obviamente, estas condiciones indignas en las cuales están habitando una de las comunidades originarias de nuestra provincia, donde muchas familias hoy viven solamente gracias a la Asignación Universal por Hijo, y nos ha contado sobre este microemprendimiento de fabricación y venta de ladrillos para poder subsistir, que llevan adelante algunas familias. De esta manera nos vamos, estimada Melissa, nos encontramos la próxima. Nos vamos, pero igual queda mucho para analizar con respecto a este último tema. Seguramente en los próximos días vamos a seguir charlando sobre esto. Cielo Sarazo ha sido nuestra productora, nuestra coordinadora en el día de hoy aquí en Radio Nacional Santa Fe. Marcos Milesi ha sido nuestro operador. Saludamos también a todos los compañeros que integran nuestra red de corresponsales, a los cuales saludamos también en lo que es un nuevo día del periodista que se está conmemorando en las próximas horas. Nosotros nos volvemos a reencontrar en un par de horas, de días nomás. Esto ha sido Síntesis de la Región. En las próximas horas nos volvemos a reencontrar. Fuerte abrazo para todos. Esto fue Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Una producción de Radio Nacional Santa Fe junto a su red de corresponsales. Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Nuevas voces, otras miradas, otro punto de vista.